Muy buenos días, Mayor Carlos Reyes, comisario de la Primera Comisaría Osorno. Paso a informar dos procedimientos que han ocurrido durante las últimas 24 horas en el sector de la Primera Comisaría. El primero guarda relación con la recuperación de un vehículo, el cual había sido denunciada su sustracción el día lunes en esta misma unidad policial. El personal que se encontraba de servicio realizando un patrullaje por Avenida Guillermo Bühler a la altura del 2520, cerca de las 18:30 horas del día de ayer, encuentran este vehículo con teste al encargo vigente que mantenía, procediéndose a la recuperación y a la detención del conductor de este vehículo por el delito de receptación. Es dable hacer presente que, conforme a las instrucciones de la Fiscalía, el detenido pasa a control de detención y el vehículo es devuelto a la víctima. Por otro lado, se informa de un detenido por robo lugar no habitado, hecho el cual sucedió a las 6:30 de la mañana aproximadamente en la avenida Juan Maquena, en los estacionamientos o en la playa de estacionamientos El Negro, donde en el interior de la tienda de conveniencias que existe en el lugar, Carabineros sorprendió a un individuo en el interior, el cual, habiendo forzado una ventana, hizo ingreso al recinto, sustrajo diversas especies que se encuentran ahí para la venta y se le sorprendió también con 113 mil pesos en efectivo, producto de la recaudación del día anterior. A título de esto, también el fiscal dispuso control de detención y el sitio del suceso será trabajado por personal de la sección de investigación policial de esta unidad.